me tienes que me tienes, sí. Y me siento en la nube cuando tú me besas, me tienes mal. Que me pone mal. Oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Oh, lo, lo, lo, yeah. Oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Oh, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Oh, lo, lo, lo, yeah. Ay, morenita tú. Morenita tú. Tú a mí me mata. Mata, tú me mata. Haces que yo ame el sol y que me pega tú sin control. Tú a mí me mata, tú me mata. Bailemos hasta que salga el sol y sin miedo, bro, ponnos alcohol. Tú a mí me mata, tú me mata. Bailemos hasta que salga el sol y sin miedo. Es que tú eres por mí y yo pa' ti. Es que tú eres por mí y yo pa' ti. Es que tú eres por mí. Es que tú eres por mí y yo pa' ti. Es que tú eres por mí y yo pa' ti. Es que tú eres por mí. Yeah. Y si no sabes quién soy, por ahí me dicen Miguel. Ja, ja, ja, Melton. ¿Quién diga allí? Dímelo, RD, ¿qué fue? Oye, Doven, toca esa guitarra bonito. Lucho Vázquez y los jefes de ritmo.